el Seol o el Hades? ¿Qué es y quiénes van allí? El doctor Abelardo Limón nos explica en esta otra edición de la Academia Cristiana del Aire. Habíamos ya dado introducción al tema del Seol o el Hades y hablábamos sobre el otro departamento o región del Seol Hades que no ha sufrido cambio, ni lo sufrirá hasta el tiempo del juicio final según Apocalipsis 20. Sabemos que la Biblia nos enseña que los espíritus de los perdidos todavía van al Seol Hades, donde se quedan hasta el juicio final. Este juicio también es llamado el juicio del gran trono blanco. En tal juicio no hay el menor indicio de una segunda oportunidad para creer y ser salvo, ni hay tampoco posibilidad de que algunos hayan purgado sus pecados en el entretanto por haber estado en las llamas y por ese sufrimiento propio entonces entrar al cielo. Hasta este juicio entonces, el juicio del gran trono blanco, los espíritus perdidos están padeciendo en el Hades y hasta la segunda venida de Cristo, los salvados están en el paraíso. Esto es lo que nombramos el estado intermedio. No hay otros lugares para nadie durante este periodo. Algunos no aceptan esta interpretación del Seol Hades, la interpretación de que el Seol Hades es un lugar de dos divisiones, con una cima infranqueable entre las dos partes. Estos argumentan que la Biblia en ninguna parte dice que las almas de todo el mundo van al mismo lugar al morir. Más bien, la palabra enseña siempre que el alma del malo es condenada y la del justo, esto es, el alma que está en Cristo, es bendita para siempre. Ahora toquemos el tema del purgatorio. Creemos que la Biblia nos enseña que no hay purgatorio y no hay limbos. Permítame aquí leer parte de lo que se encuentra en el libro de Macabeos de la versión Acarcolunga. En el segundo libro de Macabeos, capítulo 12, verso 39 al 46, se encuentra una descripción de una batalla contra los idumeos bajo Gorgias, Judas Macabeo siendo el general del ejército judío. Damos lectura a este pasaje del libro de Macabeos de la versión Acarcolunga, solamente para poder explicar nuestro punto de vista en decir que no hay purgatorio ni limbos. Recordemos que el libro de Macabeos no es parte de las Sagradas Escrituras. Pero algunos, los que llamamos los romanistas, sí creen en este libro. Y es por eso que interpretan parte de este libro para confirmar que sí hay purgatorio. Dice así esta porción del libro de Macabeos. Al día siguiente, como era necesario, vinieron los de los judíos para recoger los cadáveres de los caídos y con sus parientes depositarlos en los sepulcros de familia. Entonces, bajo las túnicas de los caídos, encontraron objetos consagrados a los ídolos de Jamía, de los prohibidos por la ley a los judíos, siendo a todos manifiesto que por aquello habían caído. Todos bendijeron al Señor, justo juez que descubre las cosas ocultas. Volvieron a la oración, rogando que el pecado cometido les fuese totalmente perdonado. Y el noble Judas exhortó a la tropa a conservarse limpios del pecado, teniendo a la vista el suceso de los que habían caído, y mandó hacer una colecta en las filas, recogiendo hasta 2,000 dracmas que envió a Jerusalén para ofrecer sacrificios por el pecado. Obra digna y noble, inspirada en la esperanza de la resurrección. Pues si no hubiera esperado que los muertos resucitaran, superfluo y vano era orar por ellos. Mas creía que a los muertos piadosamente les está reservada una magnífica recompensa. Obra santa y piadosa es orar por los muertos. Por eso hizo que fuesen expiados los muertos para que fuesen absueltos de los pecados. Y aquí repetimos que esta es una porción del libro de los romanistas de Segunda de Macabeos que ellos usan para alegar la existencia del purgatorio. Y es notable observar que la nota al pie de la columna dice así: estos que murieron por la justicia, pero con alguna mancha de pecado, necesitan expiar estos pecados, lavar esas manchas antes de recibir la recompensa. Las ideas no tienen la claridad que han alcanzado en nuestra teología, pero es fácil, a la luz de esta, declarar el sentido del texto y ver aquí el valor de los sufragios por los difuntos. Bien, amable oyente, de todo esto permítame presentar los siguientes puntos. Primero, esta cita del texto de Macabeos y su comentario son sumamente interesantes porque, en primer lugar, notamos que el nombre purgatorio no se menciona en esta porción. Ni hay la más leve indicación de que los muertos referidos pueden hacer algo para sí mismos en relación a purgarse de sus culpas. Nos preguntamos entonces, ¿por qué los romanistas interpretan así este pasaje? Técnicamente hablando, solo apoyan con este texto su doctrina de los sufragios o buenas obras, como las oraciones de los vivos a favor de los muertos. Por cierto, el pasaje sí menciona tales oraciones de los sacerdotes y menciona también los sacrificios que ofrecieron pagados por los soldados sobrevivientes, pero no hay la menor evidencia de que son eficaces ni que Dios los demanda o que los acepta. El secreto de la interpretación romana de este pasaje se encuentra en la nota o el comentario que ya hemos dado lectura. Es aquí donde los romanistas confiesan a las claras que interpretan el texto a la luz de su teología. En otras palabras, querido oyente, lo que dicen los hombres es el criterio para interpretar lo que dice Dios en la Biblia. Por cierto, aquí se aplica este principio a un texto apócrifo, pero para ellos es igual con el canon de toda la Biblia. Además, si todo esto fuera verdad, como los romanistas afirman, entonces prueba demasiado. Y su doctrina de sufragios para las almas de los muertos, entonces debe ser revisada. Aquí alega que los que murieron por castigo de Dios por el pecado de la idolatría pueden ser totalmente perdonados, expiados y absueltos de los pecados. Y todo eso sin esfuerzo ni padecimiento de su parte, sino enteramente por las oraciones y sacrificios ofrecidos por pago de parte de los sacerdotes judíos. De esto decimos, ¡qué desprecio al sacrificio de Jesucristo constituye todo esto! Creyendo en el Señor Jesucristo y el Evangelio, tenemos que concluir que no puede existir ningún lugar llamado el purgatorio ni otro lugar semejante. No hay limbos, como algunos también creen. Por ejemplo, en el diccionario católico de Atwater, este libro dice así, que la palabra limbo viene de la palabra en latín limbus, que significa ruedo o borde. Y tiene dos definiciones. La primera definición es así, el limbo de los padres, un lugar y estado de descanso donde las almas de los justos que murieron antes de la ascensión de Cristo fueron detenidos hasta que Él abrió para ellos el cielo, nombrado también el seno de Abraham, o paraíso. La segunda definición es el limbo de los niños, que dice así, es de fe que todos, niños y adultos, que parten de este mundo sin el bautismo de agua, sangre o deseo, y por lo tanto están en el pecado original, son excluidos de la visión de Dios en el cielo. La gran mayoría de los teólogos enseñan que tales niños y adultos libres de graves pecados reales se gozan eternamente en un estado de perfecta felicidad natural, conociendo y amando a Dios por medio del uso de sus poderes naturales. Este lugar y estado es comúnmente llamado limbo. De estas definiciones decimos lo siguiente, que se ve que el limbo de los padres es solo otro nombre para el paraíso, mientras el limbo de los niños es pura invención humana, querido oyente, una invención sin el menor apoyo bíblico. Nosotros podemos convenir que los niños que mueren en su inocencia, antes de llegar a la edad de responsabilidad, no se pierden, y si son salvos de la perdición, es por la sangre de Jesucristo, por la sangre del Hijo de Dios, no por el bautismo. Y en ese caso, la sangre de Cristo limpia de todo pecado, de manera que van al cielo con los demás redimidos. Los adultos que mueren en su incredulidad van al infierno, sean bautizados o no sean bautizados. La salvación es solo por Jesucristo y no por ritos ceremoniales o algunos sacramentos, los cuales siempre han sido ineficaces. no hay lugares en el borde del infierno ni en el borde del cielo para romanistas ni para los que no lo son. No hay nadie casi o medio perdido, casi o medio salvado. Los espíritus malignos no son todos castigados ni están en condiciones iguales ahora. Algunos tienen cierta libertad temporal, mientras otros, que pecaron de una manera especial, son guardados bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, dice Judas, verso 6. Mateo, capítulo 11, verso 20 al 24, también nos habla de castigos más tolerables para ciertas almas que para otras, según sus delitos. Y Mateo 25, del 14 al 30, distingue entre los siervos verdaderos que aman y sirven al Señor y reciben recompensa adecuada a su servicio, y el siervo malo y falso, que no amaba ni aún estimaba a su Señor, y que fue echado en las tinieblas de afuera. Pero aunque no creemos que todas las almas gocen o sufran igualmente después de la muerte, no por eso tenemos que inventar otros lugares, lugares que no están mencionados en la Biblia, donde aquellas almas esperarán el juicio final. Antes de dejar este tema, permítame hacer esta breve observación. En la cita de Atwater, que ya hemos mencionado, se ve que los romanistas creen que los que nunca oyeron de Cristo o que no han cometido pecados graves no son enteramente perdidos o condenados. Hay muchos cristianos que dicen más o menos lo mismo el día de hoy, y su objeción se puede expresar así: la doctrina del infierno es cruel, por cuanto enseña que Dios echó al abismo del infierno a multitudes innumerables de paganos inocentes que jamás oyeron el Evangelio. Pero la Biblia nos contesta que los paganos, amable oyente, no son inocentes. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, presenta estos argumentos en prueba de esta verdad. No solo hacen uso de la mentira y el engaño en su vida diaria, sino que son crueles, interesados al extremo de matar descaradamente a otros solo para ganar prestigio. Y una vez que el mensajero del Evangelio les habla de Dios, algunos rechazan con odio diabólico la verdad, mientras otros confiesan que siempre sabían que lo que hacían era malo y que han creído en lo más íntimo de su ser que debe haber un Dios bueno y santo que amaba a sus criaturas. No son inocentes los paganos, tampoco en su idolatría. Ese hecho nos basta para condenarles. Además, aquellos que han llegado a conocerles pueden testificar de que ellos mismos saben que son pecadores dignos de condenación. Otra consideración es que podemos confiar que el juez supremo hará siempre lo que es justo. No ha de condenar a aquel que nunca oyó la verdad, ni nunca tuvo oportunidad de creer, con la misma severidad con que castiga al otro que rechazó la luz porque amó las tinieblas. Nadie podrá salvarse por haber sido siempre fiel a la luz que ha tenido, sea salvaje o civilizado, pagano o cristiano. Pero Dios podrá tomar en cuenta las oportunidades y circunstancias cuando juzga a cada uno. En esta lección hemos tratado sobre el purgatorio y el limbo. Continuaremos con esta exposición en el próximo programa. Mientras tanto, escríbanos. Esta es la dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.